Resumen ejecutivo. Te damos la bienvenida a la Encuesta Nacional de Salud Mental en la Industria Musical México 2025. Este informe revela una profunda contradicción. Mientras la industria musical mexicana vive una época de auge, la vasta base de sus profesionales enfrenta una precarización laboral y vulnerabilidad en su salud mental. La encuesta, con 347 participantes, desmiente la narrativa de un éxito equitativo. La mayoría son trabajadores independientes, obligados a ser todólogos por la inestabilidad económica. Esto crea un ciclo de ansiedad y agotamiento. Los resultados confirman que la precarización afecta directamente la salud mental, con un aumento en afecciones como la ansiedad y el burnout. La verdadera edad de oro no se medirá por las cifras de negocio, sino por la dignidad, seguridad y salud de quienes la construyen.